Hoy se realiza Modo INTA, una muestra interactiva del territorio en el predio de la Estación Experimental del INTA, ubicado en nuestro departamento de Pocito. Se trata de una feria en la que se expondrán todos los trabajos que se llevan a cabo desde el instituto, las producciones y articulaciones con otros organismos. Gonzalo Roqueiro, investigador y trabajador del INTA, nos brindó más detalles al respecto. INTA San Juan nuevamente abre sus puertas a la comunidad para que vengan a conocer qué es lo que hace INTA. Bien. INTA a sus trabajadores, INTA con todos sus vinculaciones en el territorio, productores, ferias, organismos nacionales, como puede ser el SENASA, INTI, y organismos provinciales, como pueden ser municipios y gobierno de la provincia. Es lo que pensamos mostrar el 21 y 22 de abril. La feria está estructurada en 8 estaciones. Esas estaciones tienen que ver con un poco una división que hemos tratado de hacer. Ya están todas vinculadas de todo lo que son las actividades que realiza el INTA. Desde Radio La Lechuza realizaremos radio en vivo desde el predio durante toda la mañana de hoy en este evento que culminará mañana sábado. La entrada es libre y gratuita y contará con la participación de artistas en vivo, como así también un sector gastronómico local. Va a haber 46 puestos. Va a participar también la Feria Agroproductiva, que es la que articula siempre en la provincia. Ese viernes va a haber 2 obras de títeres donde se va a tratar el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Va a haber un escenario donde van a venir algunos artistas. Va a haber toda una zona de comidas donde locales de comida van a ser de toda gente de Pocito. Bien. Hemos tratado de abrirles la puerta lo más posible ahí a la comunidad positana. Va a haber un sector institucional donde van a haber muchas organizaciones que se vinculan con el INTA, como puede ser el SENATRE, bueno, todos los días a toda hora. Una charla de interés general, digamos. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.